comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12 i 30 minuts, gràcies per acompanyar-nos, ei, així estem, esta és la teua, estàs en ta casa, estàs en la 97.7, 20 anys fent ràdio per a tu i per a València. Benvinguts un dia més a València Abierta. Ahí está en la... ¿Cómo se llama esto? El control de mando, la sala de mando, la sala de máquinas, por tanto el control, David García, de los García. ¿Cómo estén? ¿De los García da un tú? Del Fort del Cedo. Del Fort del Cedo, sí, magnífica pedanía. Sí, sí. Extraordinaria pedanía, sí señor. Muy bien. Una personalidad propia, imprime carácter, de los García, del Fort del Cedo. Che, pues molt de gust, estem així, David García, servidor i l'equip de València Abierta, que ara en estiu estem més justets. Pues mira, sí, però amb la mateixa alegria, amb les mateixes ganes de compartir, com sempre, l'actualitat de València i de la seva província. Ireu, avui és dia de... Ai, Mari Carmen, com estàs? Com està la meva Mari Carmen? Com està la meva Carmeta? Carmeta, bonica... Carmencita, esta també és per a tu. Tu tens Carmens, David, en el teu entorn? Jo no tengo, no tengo. No tienes Carmenes? No. És un dia per a lloar a les Carmes, per a felicitar-les. Però així a l'emissora sí que n'hi ha. En l'emissora tenim, efectivament, a la nostra estimada Maica Ginés, de los Ginés de Castellar, efectivament, que ja ens ha portat uns pastissets molt reconfortants. Així per a que el pico de sucre no mos agarre, i hem celebrat en ella l'implantant un bes molt, molt, molt carinyós. Bueno, pues totes les Carmencitas, Madrecitas, Marías del Carmen, que bonica, aquesta cançó de Manolo Escobar, tal dia com avui, en los discos dedicados, un clàssic irrenunciable. Se pedia una barbaritat, eh? Qué grande, Manolo Escobar. Carmen, Carmen, Carmen, te quiero y tú lo sabes, esta era de Los Ángeles, Los Puntos. Ay, fallo, erro. Carmen, Carmen, yo Carmen, creo que eran puntos, te quiero y tú lo sabes. Los puntos, apostamos por los puntos, puede ser. Lo buscamos. Y si, o si voleu, por ejemplo, encara que estiguem, Xina, pues me relaja, en el programa, y con que no tenim entrades, Xina, per al futbol i tot això, perquè no tenim la temporada en marxa, però el Facebook, si voleu, pues podeu entrar, participar, contar-nos coses i comentar. ¿De qué es esa canción? Carmen, Carmen, Carmen, te quiero y tú lo sabes. No sé. Bueno, ahora no recordemos. Los puntos, puede ser. Los puntos, Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles eran andalusos, este escrito. Puede ser. No lo sabemos, no nos recordemos. Mireu si lo sabeu y teniu aquellos singles que regalaba Fundador, ¿se recordeu? Está como nunca. Comprabes el conyaquet y te donaven un single. A lo mejor lo teniu en cara per casa. Bueno, Día de la Mare Déu del Carme, efectivamente. De moltíssima tradició marinera en les localitats costeres, veritat que sí, marítimes del nostre territori. Se fa professó molt bonica, home, en Port de Sagunt, se fa una professó estupenda. Se fa professó també magnífica en Cullera, en el Grau de Gandia, per descomptat, més tirant cap avall, encara potser ens podeu escoltar. Dénia, en Xàbia també se fa una professó magnífica, en el Grau de València. Per descomptat, però també hi ha una professió esta vesprà i una manera de celebrar la Mare de Déu del Carme molt tradicional en un barri que estimem moltíssim, que és tradició i història de la nostra ciutat, el barri del Carme. En el barri del Carme hi ha la cofraria del Carme de València, una cofraria fundada, pasmeu-vos, en 1606 per una bula del papa Paulo V. 1606. Està en marxa la confraria del Carme de València. Tenen un arraigo i una història molt llarga. Tenen una molt bonica imatge i fan una professó avui realment molt bonica a la que vos convidem en el Dia de la Mare de Déu del Carme. Més coses que tenim a València de les que, en fi, ens hem de sentir molt orgullosos. I en este cas una institució o un certamen més que centenari. Des de 1886 se celebra a València el més important certamen de bandes de música de tot el món. 128 anys d'història contemplen el magnífic certamen de bandes de música Ciutat de València. Un certamen al que, com sempre, anem a donar complidíssima informació. Anem a retransmetre també els concerts per si no vos podeu desplaçar i tot l'ambient d'esta edició. És un gran referent cultural, el certamen de bandes de música de València, al que també, tradicionalment, esta casa, que és la vostra, li presta especial atenció. Un esforç el que se fa enorme per part de l'organització, molt digne, venen bandes d'arreu del món i mos sentim molt orgullosos. Parlarem del certamen de bandes? Clar que sí, per a que ens conten si hi ha novetats en guany, com es presenta esta nova i segur que exitosa edició d'enguany. Un certamen que ha recorregut en els seus 128 anys, 3 segles, perquè clar, en els acaballes del 1800, en el segle XIX, tot el segle XX i el segle XXI. I ahí continua, sent el més important del món. Sí, senyor, coses positives, coses de les que enorgullir-nos que passen en València. Altre tipus de música, molt més moderna i contemporània, perquè són xicons que tenen, pues, tenen 18 anys, 20, 21 anys, crec que té el major, estan en edats universitàries. Vindran cap allà a la 1 i 20 a donar-nos una bona dosi del seu rock and roll. Són gent que els agrada AC/DC o que els agrada Aerosmith, però barrejats en Aretha Franklin, que tampoc és mala barreja. Són xicons de la terra i la banda se diu Rock and Wolves. Estaran així amb nosaltres per a presentar-nos el seu nou treball. A més, són bons xavals, perquè destinen part de lo que trauen. Pobres, que tampoc trauran molta cosa. Porten un any i ja van fent actuacions. Per exemple, en el prestigiós Arenal Sound de Borriana, tenen formen part del seu cartell. Dic, destinen part dels seus diners a ajudar en Àfrica a organitzacions no governamentals a traure auia, a fer pous per a les persones més necessitades en Kènia i en Ruanda. Bons xavals, eh? Rock and Wolves estaran amb nosaltres a ballar la 1 i 20. I com hem dit que són, efectivament, estan en edat universitària, en fi, voldria compartir una cosa que va passar el dissabte i que és un record per tota la vida. Com a pare, això quan ha passat, jo el meu xicó quan va entrar en la universitat, i a més va entrar en una nota molt... En fi, està mal, igual que jo diga, però el meu Marc és estudiós, la criatura... Ai, el papa. Home, el pare pagat. Home, és que està el xico en una enginyeria aeroespacial. En el Politécnic. Si va treure una nota fantàstica. Pues clar, què vaig fer jo ese dia? Em vaig anar, me vaig comprar Levante, el mercantil valenciano, clar que sí, el meu diari, igual que és el teu, i vaig comprar la fulla a l'edició especial on estava el seu nom. I això el guarda ell... Hombre, como un paño, guarda ell. Bueno, més ho guarde jo que ell, en realitat. Mi madre guarda la mía también, eh? És bonic, ese record familiar. También el Levante se lo guardo, sí. Y, bueno, yo ahora con niños y tal, pero también dices... Pues oye, tiene su gracia, eh? Ya llegará el día, efectivamente, sí, en que tengas que dejarle allí en la universidad el primer día, hijo mío. Eso, el recordaré tota la vida, el día que vaig portar al meu nano a la universitat el primer dia. El sábado es cuando sale, ¿no? I el dissabte, efectivament, és una edició especial en paper. Compra'm el diari de paper, home. Si és 1,20 €, home. I tu saps la quantitat de coses que venen en el diari, quantitat d'informació. Ara que igual, si estàs de mitges vacances, tens una miqueta més de temps. En l'edició en paper tindreu en Levante el mercantil valenciano allí ixe desplegable, ixe fulla gran en el que podràs marcar en fofi allí, mira, el meu fill, serà bonic això. Che, que bé. Bueno, i per a rematar el programa d'avui, que estem en juliol, clar, la Fira de Juliol està en marxa, demà és el dia de Mònica Naranjo, un dia també molt especial en el concert de Vivers. Per cert, no sabia que el dissenyador d'estratges d'esta gira magnífica de Mònica Naranjo, sí, sí, és un dissenyador valencià, bueno, d'origen ucraïnès, Dragomir, del que hem parlat en alguna ocasió així en el programa. Drago li ha dissenyat tota la en fi, el vestuari, que sempre és espectacular, de Mònica Naranjo. El dijous, un tremendo concert, David? Y además, 40 años que me enteré yo el otro día que tenía Mónica Naranjo. Y yo, jolín, qué bien está, ¿no? 40 años. Es verdad que... qué mal estoy yo. Que ya tenemos algo de edad y que llevamos ya algún tiempo en esto de la música y presentando discos y demás, y tú también como técnicas en esta casa, pues recuerdo con entusiasmo la llegada del primer single... En los 40 principales de Gandía, aquel efectivamente... Que llevaba el pelo, el blanco y negre. Fue un impacto extraordinario, sí, sí. Aquel videoclip también en el que depende de dónde se giraba, Mónica Naranjo nos daba un perfil, nos daba otro, siempre ha sido muy camaleónica. Y efectivamente, no sabría decir de qué año es, pero ya ha llovido un montón. Y yo era un DJ bastante Barbie Lampiño cuando aquello ocurrió.

en la parròquia de la Santíssima Creu. Des de l'any 1842 té la seva seu la confraria del Carme de València, una confraria que se va fundar, pasmeu-vos, en 1606. Fan uns gojos espectaculars i fan una professió esta vesprà en honor a la Mare de Déu del Carme, que crec que mereix la pena de conèixer. Així és que anem a enviar un abraç al secretari de la confraria de Nostra Senyora del Carme, que és José Ignacio Revert. José Ignacio, què tal? Bon dia. Com estàs? Què dia més bonico, eh? Pues sí. Hoy es un día especial aquí en el barrio. Molt especial en el barri del Carme. Bueno, sé que ja heu començat el dilluns, que anaren les falleres majors de València, perquè sí. Fareu el nomenament de les clavarieses, no? Són clavarieses d'honor de la festa. D'honor, muy bien. Sí, sí. Va quedar la cosa ben lluïda, sí. Allí en aquesta església de la Santíssima Creu. Bueno, de lo que estic de veres molt sorprès, José Ignacio, és que no sabia que la vostra confraria se va fundar en 1606. Sí, sí. Quants anys d'història teniu, eh? Pues sí, l'any 2006 fèiem el 400 aniversari i vam coronar la Mare de Déu canònicament. Molt bé, molt bé. I, bueno, la cofradia se va fundar quan així estaven els frares. Quan els frares se n'anaren a la desamortització, pues vingué a la parròquia i la cofradia se va instituir, se va instaurar en la parròquia. Mm-hmm. I així n'estem. De fet, els gojos foren escrits, no?, pel que sabem, José Ignacio, precisament per un dels frares carmelites, sí, que d'ahir ve també el nom del barri del Carme, la devoció per la Mare de Déu del Carme, no?, en el convent del Carme de València, no? Exacte. Correcte. Es va escriure un frare i són els gojos que es canten en tot el món. Bueno, hi ha pobles que potser tenen gojos propis, uh-huh, però els gojos titulars de la Mare de Déu es van escriure així en València. Molt bé. José Ignacio, i de la imatge de la Verge, què va, sí, passar? Que en guerra va quedar destruïda? Sí, la imatge la va fer Gaspar de Sant Martí, que és el autor de la fachada de la iglesia, uh-huh, i la va pintar el fill de Juan de Juanes. Mira. Però, bueno, en el 36 pues, desaparegueren moltes coses, i entre elles la Mare de Déu. Però se conserva un manto i la corona, que va ser coronada, la Mare de Déu es va conservar. Ahí no va desaparèixer. Molt bé, aquests mantos i aquestes corones, eh? Que són, sí, en fi... És una corona grandíssima, perquè és una imatge del 18, molt barroca, mm-hmm, porta els seus mantos dorats i la corona pues, és molt bonica. La va regalar una família francesa que vivia així en el barri i en la boleta de la corona està la inscripció de qui la va comprar i qui la va fer. Ja vegeu, història... És una Mare de Déu molt original, perquè sí, no d'un niño. Ah, no porta xiquet en braç? No. Mira. El xiquet, a part, en un trono, va vestir de reiet. Anda. I els xiquets de la cofradia fan la festa al xiquet. I és major de la Mare de Déu. I és major de la Mare de Déu. La Mare de Déu del Carme, esta, és anterior a l'advocació del Carme. Els frares veneraven a la Puríssima. Mm. Entonces, esta Mare de Déu du una azucena i el escapulari. I en la vida del Carme. Molt bé. I ve de la Puríssima, però convertida al Carme. És una reconversió de la Puríssima. Escolta, José Ignacio, se prepara moltíssima il·lusió en tot el barri, la professió tradicional de 8, Dia, sí, de la Mare de Déu, no? Comença a les 8 o 8 i mitja. Contamos com és aquesta professió, per on recorre i, en fi, com se pot visitar? 8 i mitja. Mira, la professió cada any tenim que canviar l'itinerari perquè, clar, el barri és molt gran. Clar. I tot el món vol que passa la Mare de Déu a casa. Entonces, cada any la canviem. Canviant d'itinerari. Enguany tirarà pel carrer Museu, Jordana, Corona, Mossèn Sorell, carrer de Dalt, i ja va tornar a la iglesia. Uh-huh. A la professora, pues, venen totes les falleres del barri, vindran els dos falleres majors de València i la seva cor, vindrà l'honorable clavariesa, bueno, la clavariesa del Beato, la clavariesa de Sant Vicent, i quan arriba la professora a la iglesia ja al final, i arriba la Mare de Déu enfront de la iglesia, entonces té l'acte, el tradicional acte de la carxofa. És un acte que també han recuperat, que també s'havia perdut. Molt bé, se fan càntics també, s'obri la carxofa i se fan càntics també. Exacte, hi ha un cor i una orquestra baix de la carxofa, es comencen a tocar, s'obri la carxofa i és un anxeret, que enguany és un xiquet de l'escolania de la Mare de Déu, i li fa un càntic a la Verge. La música és original del 15, la lletra no, la lletra la va perdre i s'ha fet una València molt bonica. Sí, quina tradició més bonica, José Ignacio, que sí, tenim en el barri. Eh? Que orgullosos sí, esteu d'esta sí, tradició, no? I la Mare de Déu la porten els fallers, eh? Ah, la porten els fallers? Sí, sí. També hi ha, en fi, aquesta col·laboració, no?, entre totes les festes del barri. Molta col·laboració. Después está el colectivo de Carme Testime, que es Rafael Nacho Ordana, Corona y Blanqueries, que han ficat un tapís en la fachada de la iglesia, también de un grabat del segle XVIII muy bonito, y está al costado de la carxofa, de lo que es la carxofa. Lo que es la carxofa. Hi ha molta col·laboració i hi ha molta il·lusió per la festa. Això costa no és... molt, perquè cada dia és més difícil, però bueno... poc a poc anem fent, va. Bueno, segur que la gent del barri del Carme és sí, generosa, sí. La seva patrona. Visiteu la parròquia de la Santíssima Creu també, en fi, en este tapís, que segur que és espectacular. Moltíssimes gràcies, José Ignacio, a tots els que treballeu perquè esta tradició de la nostra memòria valenciana, de la nostra història, se mantinga i que vagi molt bé la professora d'esta vesprada. Això és el que volem, gràcies, Simó. Bon dia del Carme, gràcies, José Ignacio. Adéu. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. ¿Sabes que en el Centro Comercial y de Ocio MN4 regalan 2x1 en entradas de cine? ¿Y cómo se pueden conseguir? Muy fácil, sube al Facebook de MN4 una foto realizada en el Centro Comercial con tu prenda favorita de rebajas, invita a 3 amigos y consigue tu vale. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Finet, i que ben conjuntat que sona este pas doble, no debades és una grandíssima banda valenciana. L'Artística de Bunyol, varen ser el primer premi, varen guanyar en el primer premi aquesta banda simfònica en el certamen de bandes de música Ciutat de València fa 2 anys, l'any 2012, en la secció d'honor, varen ser els guanyadors i, en fi, crec que és un pòrtic magnífic per a la xerradeta que anem a mantindre este ratet, que és precisament una crida a este certamen de bandes de música Ciutat de València. L'any passat el guanyà, home, la Unió Musical de Llíria, una altra banda, en fi, extraordinària, de referència. Estem parlant del certamen de bandes més important de tots aquells que se celebren en el món, que va néixer en 1886. 128 anys d'història i un pas per 3 segles, ni més ni menys. En fi, ben orgullosos que ens sentim d'este certamen de bandes de música Ciutat de València, que ja sabeu que la 97.7 li dedica tota l'atenció i la retransmissió de part dels seus concerts. Està amb vosaltres un dels vocals de l'organització del certamen, a la seva volta també clarinetista, un enamorat de la música valenciana també, i arxiver de la Fonoteca de l'Ajuntament de València, que és Daniel Bellovi. Hola, Daniel, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Molt bé, gràcies. Bueno, ja tenim ací un altre any el gran certamen del que tots ens sentim tan orgullosos. Quina personalitat tan especial d'este certamen de bandes de música de València, Daniel? pues sí, la veritat és que nosaltres ho tenim tots els anys així i a vegades no li donem la importància que a lo millor té i que ens reconeixem per fora d'ací d'Espanya i de València, però sí, la veritat és que són molts anys i molta gent treballant perquè tot això isca el millor possible. Quines són les claus, Daniel, del seu èxit? S'ha mantingut al llarg de 3 segles i durant 128 anys, en fi, és extraordinari. Quines són les claus de l'èxit d'este certamen? Home, doncs pense que treball i sobretot la il·lusió de les bandes de música encara tenen per participar i han tingut a lo llarg del certamen, perquè sense les bandes, per molt que vulguem organitzar, no n'hi hauria certamen. Mireu, estic així mirant 1888, primer premi, 1.200 pessetes va guanyar la primera de les bandes. Ha canviat molt la cosa, Daniel? Ha canviat molt i ha passat pues, de tot, des dels premis que n'hi hagueren en el primer moment, una època en què no donaven premis, simplement era un pergamino diguent que s'havia guanyat i ja està, i els premis que n'hi ha avui en dia, que la banda que guanya, la guanyadora en secció d'honor, se porta 1.000 euros, que és una quantitat prou bona. I quines bandes, eh? I quines bandes en la secció d'honor. Bueno, en totes les seccions són bandes magnífiques, però és que de veres que la secció d'honor és la gran, és la Champions, eh? Correcte. El tema de la internacionalització, Daniel, del concurs, va fer, diguem, que... Bueno, és un certamen que està més que consolidat, és que és tradició, forma part de la nostra història, però va ser un pas cap endavant important, no? Correcte, ja des de principis del certamen ja n'hi hagueren bandes estrangeres participant. Al principis del 1900 ja n'hi hagueren bandes que venien a participar al certamen de França, d'Itàlia, d'Àustria inclús, de països de fora, i ja li donaven aquest caràcter internacional. I després n'hi hagué una època en la que això no pogués ser, i a partir de 1977, una altra vegada, pues, se retorna la internacionalització del certamen, i a dia d'avui la mantenim en tots els aspectes del certamen. És extraordinari també, Daniel, amics, bueno, l'afició que hi ha a la música de banda a la nostra terra, i és absolutament, està fora de qualsevol dubte, no? Però és que en la Fira de Juliol hi ha tants actes i tants concerts, i que competisca en acollida per part del públic i en èxit de públic en tots aquests esdeveniments, realment dona una idea, no?, de lo important que també és per als valencians, no? Correcte. Pensem que cada societat musical dels pobles arrastra molta gent darrere. Molts són els pares, els socis, la gent que està darrere d'aquesta societat i que no se volen perdre la cita més important, a lo millor en l'any o en molts anys, que és el participar en el certamen d'ací de la Fira de Juliol. I això ens dona, a banda de la gent incondicional d'ací de València Ciutat i els que venen a disfrutar de lo que és la música de banda, doncs ens dona que moltes vegades no tenim prou cabuda pa tots ací en el Palau de la Música. Venen d'arreu de la geografia valenciana i conforme Daniel Bellovins està explicant, i vostès ja saben sobradament, d'arreu del món, a més, fent uns bons papers. El tema de les composicions d'obres obligades, no? D'estrena obligada també des de finals dels anys 90, també ha traslladat un llegat musical, no? Que crec que també és important valorar, no, Daniel? Correcte. N'hi ha hagut una gran època de certamen que han sigut comandaments d'obres a compositors valencians per a fer l'estrena dins de lo que és el certamen d'ací de la Fira de Juliol. I això ha creat pues, multitud d'obres que han ampliat el repertori original de música de banda que d'una altra manera pues, no hagueren estat ahí. I ara mateix pues, disfrutem d'aquestes obres a lo millor en interpretacions d'obres lliures per a tres bandes que estan participant en guany a dia d'avui. Així és, no? Efectivament, és un llegat musical que queda per a la història. Este veres. Correcte. Bueno, i per repassar només alguns dels guanyadors, estàvem escoltant l'afinada, la maquinària perfecta, que és la sinfònica, l'artística de Bunyol. Va ser el primer premi en la secció d'honor de l'any 12. Va guanyar l'any passat la Unió Musical de Llíria. Repassar la secció d'honor, els tres primers premis de la secció d'honor, és fer un recull de... Escolta, lo millor de lo millor de la nostra música, eh? Correcte, és com si agarrares les millors flors d'un gran jardí. O sigui, és tindre lo millor de lo millor, i més encara, quan venen al certamen, pues sempre se preparen més específicament i sempre sonen millor que en tot l'any en aquest moment. No saps que n'hi ha aquests concerts, però estan els mestres especialment afinats. Correcte. Bueno, com a clarinetista, com a amant de la nostra música, com a vocal de l'organització del certamen i coneixedor, perquè treballes també com a arxiver en la Fonoteca de l'Ajuntament de València, sé que Daniel Bellovi s'ho disfruta moltíssim, este certamen, al que esteu absolutament tots convidats i que així també a través de la 97.7 tindreu complida informació. Daniel, un abraç molt fort i gràcies per l'esforç que se fa en l'organització d'este certamen. Pues moltes gràcies i res, que ho puguem compartir en tots i que ho disfruti la gent. Servicios informativos. Última hora en Silvia Tomás. Hola, Silvia, bon dia. Bon dia. Bueno, una última hora, La policia impedís que arribe al mercat de la droga 144 quilos d'una droga que se coneix com Speed. 144 quilos de Speed tindrien un valor de més de 2,5 milions d'euros en el mercat, Sí, l'operació que s'ha conegut fa apenas uns minuts s'ha dut a terme en diverses comunitats, principalment en Madrid i València. Està considerada una de les drogues més perilloses. La droga incautada estava oculta en sacs de menjar per a gossos i també en arcons frigorífics. 11 persones han sigut detingudes de moment. La elección del síndic de Greuges, José Cholví, será síndic de Greuges después que los grupos parlamentarios hayan desbloqueado la negociación para la elección de carres de órganos estatutarios. Sí, el ple de les Corts valencianes cobrirá demà les invacants existents en la sindicatura de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i el Consell Valencià de Cultura, tras un acord alcançat entre els grups després de que Compromís accedirà a retirar el seu candidat a síndic de Greuges. L'acord permetrà també l'entrada de la cantant Sole Jiménez a proposta del PSPB en el Consell Valencià de Cultura. Radiotelevisió Valenciana va gastar 79 milions fora de pressupost els anys 2009 i 2012. Sí, notícia també d'última hora que ha fet pública el diputat d'Esquerra Unida, Ignacio Blanco. Ha denunciat avui que els directors de Radiotelevisió Valenciana entre 2009 i 2012 autoritzaren més de 1.200 gastos sense consignació pressupostària amb un import total de 79,2 milions d'euros. En roda de premsa, les Corts, Blanco ha explicat que aquestes dates han sigut facilitades pel Consell de Liquidació de Radiotelevisió Valenciana SAU, tras haver-los sol·licitat per escrit. Estos gastos foren sempre autoritzats per el director general de l'ente públic i van signats també per Pedro García, José López Jaraba o Dolores Johnson, entre altres. Además, avui, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica que ha quedat desert el procediment de contractació del servici de limpiés de neteja que es licitava amb un pressupost de 240.000 euros. Un nou informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia que els espanyols cada volta ingressem menys mentre que els impostos i els preus continuen pujant. Sí, l'enquesta realitzada també mostra que 3 de cada 10 famílies no arriben a fi de mes. Amb la pujada de l'IVA de 2012, cada família es va veure obligada a pagar uns 470 euros més a l'any de mitjana. A més, assenyala que entre 2009 i 2013 els preus d'alguns béns bàsics han pujat prou. La gasolina, per exemple, i el dièsel augmentaren un 70% i un 62%, respectivament. L'electricitat, un 33%, l'aigua, un 21% i el gas, un 18%. La OCU ha denunciat que la càrrega fiscal és preocupantment elevada si no ve acompanyada amb un esforç paral·lel de gasto públic. Sí, també hi ha d'ingressos, efectivament, de les famílies, són també consignes d'informació de la OCU. Atenció, este succés a Requena. S'ha rescatat en Requena un menor atrapat en un conducte d'aigua. El succés es produïa ahir després de denunciar-se la desaparició del jove en les aigües del riu Cabriel. Sí, la Guàrdia Civil es va personal en el lloc i logra rescatar amb vida el menor que s'havia quedat atrapat en el conducte que abastís d'aigua la Nòria, ubicada al riu Cabriel, tras ser arrossegat per les aigües. Els agents lograren alliberar el menor que s'havia quedat enganxat a una pedra en l'interior del túnel. La festivitat de la Mare de Déu del Carme, que es celebra avui en diversos actes repartits arreu de la comunitat valenciana. En el Port de València ha acollit a les 11 del matí la celebració d'esta missa que organitza la Comandància Naval. Sí, a més d'en el Port de València, per exemple, en el Port de Sagunt, per la seva banda, han celebrat una missa major a les 12. El pròxim diumenge també tindrà lloc a les 6:30 una processó marinera. Al temple parroquial del Grau de Gandia s'ha festejat també la Verge del Carme després de la missa. A les 7 d'esta vesprada la imatge de la Verge eixirà en processó per la mar en una barca pesquera, i a la parròquia del Faro de Cullera esta vesprada a les 8 una missa a l'església de la Verge del Carmen, i després membres de Creu Roja portaran la imatge de la Verge en una embarcació de pescadors. La Universitat de València se troba com la quarta millor d'Espanya. Ja comentàvem ahir que estava entre les 500 millors del món, però en Espanya se situa com a la quarta millor universitat. Sí, de fet, ocupa exactament el lloc 301 en esta enumeració, per darrere de la Universitat de Barcelona, de la Complutense de Madrid i l'Autònoma de Barcelona. L'estudi realitzat per Centre World University Rankings, cuya lista encapçala la Universitat de Harvard, medís la qualitat de la educació i fa la qualificació de 1.000 universitats de tot el món. La Universitat Politècnica de València també apareix entre les 500 millors, ocupant el lloc 474. Bueno, y comentaba enviar este matí en David García que la llista de admesos en la edición paper de Levante el Mercantil Valenciano la teniu a disposició el dissabte. I com tenim l'horatge per avui? Estic veient els més de 40 graus de Córdoba, d'Andalusia, d'Extremadura, i m'agarra port. Sí. De moment estem salvant-nos d'esta ola de calor tan forta, però ja ho saps, que pica. De moment no estem entre les comunitats que estan en alerta per forta calor, però les coses van pujant, ja ho diem, el dilluns, paulatinament i progressivament. Cada dia tenim un grau o dos més entre les màximes. Avui tenim el cel poc nubós, però les màximes ja se situen al voltant dels 31 graus a València i 36 a Requena. Atenció, demà el cel continuarà poc nuvolós, amb nuvositat d'evolució en l'interior i en la meitat nord. Les màximes ja podrien alcançar els 37 graus a Requena, Utiel, a Xàtiva, i marquen uns 31 a València. Les mínimes es mantenen com les d'avui. 37 a Xàtiva? Sí. Ai, mai, això carrat, sempre tenen el recorrer. Sí. A Requena també farà molta calor, així que espai, trateu-vos bé. I aneu per la sombra. A les 2 de la vespre, més info. Gràcies, Sílvia. Adéu. Bonico, això, efectivament, així tenim ja esta banda, este sextet de rock and roll molt jove, que a més formen part del cartell d'enguany del prestigiós Arenal Sound en Borriana, i que venen a presentar-nos el seu últim treball. Estan, en fi... Están afinando, a mí se me mueven los pies. Afinando, pero además han traído una cantidad de instrumentos realmente fantástico. Capitán Bau, ¿cómo está usted? Usted es el magnate. Señor Saforaui, aquí estamos. El magnate de las letras, el oligarca de las columnas. Qué grande. ¿No se atreverá usted con los rock and rolls a marcarse un rock de la cárcel? Yo canté un villancico incitado violentamente. Es o cantas o te vas. No es así, Vicente. No mientas. ¿Por don David? No mientas. Y creo que fue trending topic, pero por lo desafinado. Lo desmiento. Desmentido. Bueno, yo lo desmiento también porque efectivamente no cantó. Utilizando sus propias palabras, perpetró. Sí. Perpetró usted. Fue francamente. Un fragmento del villancico. Para mayor gloria. Mi familia desde entonces no me invita ya a Nochebuena. Pero si acá. Bueno, cuénteme cosas de lo que está pasando en Alemania. Ayer los muchachos le dieron un repaso como, en fin, estaba de prever 1-5 a este cuarta división. Un puntero para subir a tercera. No quite mérito. Sí, y además, ayer que además, eliminó al Bayern en el año 79 en la Copa de Alemania. Pues es prácticamente la misma base. Y además, si usted lee atentamente la columna del señor Montoro, ojo, no Montoro, el enemigo de los empresarios valencianos. Ni muchísimo menos. Digo de don Julián Montoro, Julián, director de Superdeporte. Ha nacido el nunismo, lo pone en su columna, se la ha jugado. Así, efectivamente. Sí, yo creo que se la... Aunque usted siempre ha sido, tradicionalmente, el impulsor de todos los ismos que en el fútbol valenciano han sido en las últimas décadas, aquí Montoro ha estado realmente muy rápido. Muy rápido. Ya adjudicándose la paternidad del nunismo. Somos nunistas. Yo le he ofrecido, en mi columna de mañana le ofrezco que también puede abrazar el periodismo evolutivo en el caso de que el tema funcione mal. Correcto. Porque yo el año pasado creé el yuquismo a las primeras de cambio y luego que evolucioné. Es sano. Es, sí. Es más, es rigor. Es sano y darwiniano. Es decir, esto forma parte claro. de la condición humana. O sea, un periodista, tú juzgas a un futbolista, ¿es el mismo Alcácer, el suplente del Getafe, que el de ahora? No. No, en absoluto. ¿Qué hay que hacer? Evolucionar en el juicio. Correcto. Pues ya está. Pero de momento el nunismo nació ayer contra ese cuarta división, casi tercera, con un 1-5. Ahora me contará detalles de algunos de los momentos más destacados y quién de los muchachos está más enchufado y empieza a formar parte, podemos atisbar, que forme parte de la columna vertebral del nuevo Valencia. Pero estoy muy cabreado, igual que Julián Montoro en su columna, con su amigo Jeremías Matías. Oh. Vamos a ver. Hay comportamientos... Inadmisibles. Sea usted profesional. Jeremías Matías, sea usted profesional hasta el último momento. No se esconda. No haga el vaina, no se declare en rebeldía. Aquí, quien tiene que gestionar la negociación es el Valencia. Y usted es un jugador del Valencia. Y para el mayor provecho de financiero de la operación que necesita el Valencia, y usted, Jeremías Matías, que lo sabe sí, perfectamente, que aprenda. Lo que tiene que hacer es entrenar y callar. Era todo lo que tenía que hacer. Y jugar si queremos. Y jugar si quieren uno. No, ay, perdón, hasta ahí podíamos llegar. En, por supuesto, el nunismo lo invade todo. Yo le voy... ¿Qué pasa? Se ha escondido, no quería jugar. Fueron trolas lo del otro día. Lo del otro día que no entrenó por la mañana y sí por la tarde, sí. Lo aclaró Nuno. Pero lo aclaró rozando el palo, ¿eh? Echó un capotazo. Porque usted es muy creyente. Oiga, si ha nacido el nunismo, no nos lo vamos a cargar. Venga, no. El primer día. Bien, vale. A mí me parece que hizo un regate un poco... Hizo un guiño al vestuario, Nuno. Estuvo inteligente. Eso está bien. Estuvo inteligente. Está bien tirado. Que Jukić, el yuquismo, la cagó ya. La cagó precisamente en el vestuario. En el primer partido, Nueva York. Poniendo a Vanega el primer tiempo y el segundo. Pues Nuno se ganó parte del vestuario. Bueno, este está en rebeldía, pero este... Está en rebeldía, yo le voy a decir la solución, que va a ser fácil. A ver. Le explico. Cuando un futbolista... La cláusula es de 20 millones. El que paga no es el club comprador. Paga... El futbolista se paga a sí mismo la libertad. Como los tiempos de Kunta Kinte. Porque eso también habría que analizarlo. Tela, ¿eh? ¿Verdad? Sí, se paga a sí mismo la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que si Matié quiere irse, sin decir equipo, irse, tendría que pagar 20 millones más IVA. Que ya es bastante más. El 21% más. Pues fíjese usted. Ahora bien, si el Valencia negocia con el Barça o Zubizarreta se ilumina, que habrá que hay que forzar al chiquet. Que no le tengo manía. Si es un estupendo director deportivo del Barcelona. Y un buen negociador para esta operación, por lo que usted dice también. Buen negociador para el resto de clubes. Para la depresión de Don David. García, barcelonista y culé donde los hay. Que calla mientras apretamos a Zubizarreta, calla, luego otorga. Entonces, ¿por qué no suelta los 20 kilos y ya es que está? No han pagado 80. Escúcheme, por el vampiro este uruguayo que han fichado. Si es que la solución es muy sencilla. Cuidado que te muerdo, ¿eh? La solución es muy sencilla. Al Valencia, ¿qué le interesa? Los 20 kilos. ¿Por qué? Porque no está LIM, ni LUM, ni LAM. O sea, de momento estamos un poco pelatis, las cosas como son. Uh-huh. El IVA al Valencia le da igual, sí. Porque no es un asunto que vaya con el Valencia. El tema es muy sencillo. Barça, paga los 20 kilos, te vendemos al jugador. No se compra la carta de libertad, Matié. No, lo vendemos por 20 y punto. Vale. Y el Valencia ingresa 20. Y yo creo que eso sucederá esta tarde o mañana, más tardar. Pero fíjese la diferencia de llevar negociaciones. La de Jeremías el rebelde y la de Keylor Navas, que se ha ido, ha fichado. ¿Está fichado ya por el Real Madrid? Por el Real Madrid, ni es más ni menos. Merengue, Keylor Navas. Que no había otro sitio. Ay. Bueno, oye, el equipo que ha hecho la mejor puja y las mejores condiciones para el Levante. ¿Cuánto se embolsa el Levante por Keylor Navas? Pues embolsar 10 millonzajos. 10 millonzajos. No, no. Ojo. Vamos a ver. Millonotes. Millonotes. Millonazos. Estamos hablando del suplente de Munú hace un año. Ya, pero el titular de la... Hace un año era el suplente de Munú. Costarricense. Sacarle 10 kilos para el presupuesto de Levante es una gran entrada de dinero. Tremenda operación. Hombre, sí. Si todos hubiéramos adivinado que Keylor, si hubiera salido la temporada pasada, que Keylor iba a triunfar en el Mundial, pues lo hubiéramos puesto más de cláusula. Pero bueno, pero las cláusulas de Levante siempre llevan ciertas negociaciones con el propio futbolista. Lo digo porque trabajan así y así les está funcionando bien. porque no tienen, van reduciendo deuda. Fíjese, reduciendo deuda. Fíjese. Eso, ellos que entraron en concurso de acreedores y ya están saliendo. Eso que no hacemos nosotros, ellos sí que lo hacen. Hacemos nosotros, efectivamente. Bueno, cuénteme del partido de ayer en Alemania. Me gusta mucho leer en las crónicas de Super y de Levante ver que Dani Parejo sigue siendo el que lleva la manija, lleva el brazalete de capitán, le sienta la camiseta esa de Adidas de categoría internacional. Bueno, a todos los muchachos. Son bonitas. De hecho, me voy a comprar una. Son bonitas. Simo, cuidado que van ajustadas, ¿eh? Lo digo, yo ya no las puedo llevar. No hay versión para... No lo sé, pero yo ya no las puedo llevar. No, son camisetas bonitas, peso pluma. O sea, no, es como si fueras desnudo. Sí, bueno. Sí, pesan muy poquito, ¿eh? No, en serio, ¿eh? Perdón, esa Foragui desnudo por la redacción. No sé yo si será muy digestivo. Pero yo no puedo marcar mi chaleco. Hay algo que no sí me llama la atención. Tanto en la camiseta del Valencia como el Levante, que también las ha presentado. Uh-huh. ¿Eh? Adidas contra Nike. Soy más de Adidas. No, Nike. Soy Nike. Más de recordemos, Nike. Sí. Nike. ¿Le puedo decir un detalle maloso? Diga, maligno. Diga. ¿Quién quería comprar el Valencia? Los rusos, ¿no? Así es. ¿Quién iba con los rusos? Zolotaya. ¿Quién iba Zolotaya. Con Zolotaya? ¿Qué iba, que no iba? Alfonso Rus. ¿Quién de la Diputación? ¿Quién sale de patrocinador del Levante? Valencia Tierra y Mar. Que pertenece a la Diputación de Valencia. Y no sale la del Valencia. No sale la del Valencia, por cierto, a la espalda. Tuité esta malignidad, señor Bau. No, déjeme tuit tranquilo, que llevo una mañana. Sí, le han dado. Pues un artículo que no se publica, o sea, que no se puede ver, porque es de pago. Uh-huh. Oiga, que yo no sé cómo se las han apañado. Pero llevo, o sea, tuit, así toda la mañana llevo. Ya veo. Bueno, me gusta que usted sea pacificador y sí. Que su columna de hoy en Levante sea, de verdad, blandiendo la imagen de Kempes, que es más que una imagen, es un santoral entero para el valencianismo. Hagamos las paces, dejémonos de francotiradores de trinchera y de divisiones. Estoy muy de acuerdo. Es que el valencianismo está en unas guerras cruentas. Sí. Y el tiro al que se mueva es espectacular. Eso que será el periodista. Y a veces da pánico. Bueno, ya los periodistas somos carne de cañón absoluta. En este caso, lo que hay que decir es que la deuda no la ha generado ninguna columna de opinión. La habrán generado malos gestores del Valencia Club de Fútbol. Así es. No conozco yo un periodista que haya arruinado al club. Te puede gustar uno, te puede gustar otro, puede ser más afín a este, pero al fin y al cabo un periodista propone. Es decir, comparte, ofrece. Tú puedes leer, puedes escuchar o puedes ver, pero es tu opción. Interpreta una información, además. Es tu opción. Claro. La guerra que se ha convertido este proceso de venta del Valencia se ha trasladado a otro terreno que para mí no corresponde. Y no voy a romper una lanza ni a favor de un bando ni el del otro, sino de la normalidad. De que el proceso es complicado, que lo es. Una venta con muchas aristas es complicado. Y que los periodistas opinamos, acertamos o nos equivocamos, seguro. Pero ya, si es que nos estamos matando a palos, el valencianismo entre el valencianismo, pero a palos. Desgraciadamente, Mestalla es una gran olla. Presión realmente, especialmente por cómo ha devenido la situación financiera del club últimamente. Y a mí esa imagen de que Mestalla no sea un grupo unido, que sea una acequia, y unos a un lado de la acequia, y otros a otro, y como hacíamos en el pueblo, a Cudolaes y a Cañaes, el susto entre las atres, no, de verdad, pongo esta imagen si se quiere un poquito de los 60, de verano azul y esto, pero es verdad que es una anónima que te he puesto. Y al presidente de Aguas de Valencia le pegué una pedra en la ceja, que marca cicatriz, oiga. Ha podido con la Caixa, pero contra mi Pedra no pudo. Qué animada pandilla. Bueno, a ver, me gusta que Dani Parejo, coja la manilla. Me ha gustado ver a Otamendi siendo el jefe de la defensa. Me gusta ver a Jonathan Viera, que me parece un futbolista aprovechable si se le centra la cabeza. Creo que tenemos, y convengo con Montoro, suficiente estructura, pequeña, pero por lo menos un atisbo de comienzo de lo que va a ser el equipo de la próxima temporada, con 4 o 5 fichajes. Por cierto, estos fichajes serán André Gómez y Rodrigo. Este Rodrigo se va también al Atlético de Madrid por 34 millones de euros. Eso ofrece el Atlético de Madrid, salvo... ¿Es una burrada, 34 millones? Un chico que todavía está por despegar. Es que, por despegar, es de la cantera del Real Madrid, es español, y ya tiene un cierto recorrido. Futuro internacional, sin duda alguna. Yo creo que Rodrigo y Alcácer son parte del relevo. Si ya Del Bosque alguna vez le da por hacer relevos, son los que figuran en la agenda. 34 es una barbaridad, efectivamente. Si piensas que Keylor Navas pueden ser 10, pues 34 por Rodrigo. Juanito Bernat, 11 millones. Pero, y Rodrigo, que hay algo que Bernat es un futbolista hecho y derecho. Keylor es un futbolista. Pero hay algo que usted. Todo lo tiene todo por hacer. Hay algo, señor Szafrowicz, que usted se tiene que acostumbrar a partir de ahí. Y es, dígame, caminos paralelos Atlético de Madrid, Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué? Estamos unidos por porque el Atlético de Madrid tiene una deuda tremenda con Meriton, con Limi Méndez. Por eso Oblak ya es futbolista del Atlético de Madrid, ese que iba a venir al Valencia. Y de hecho es tan caro futbolista porque quieren cobrar. ¿No? Lo inflacionan. Naturalmente, señor Rovira. ¿Esto pasará con el Valencia también? ¿Nos harán pagar millonadas por futbolistas que están todavía por salir del huevo? Te pueden ceder. Y tú lo revalorizas. Vamos a pensar en positivo. A mí eso sí me gusta. Vienen aquí, hacen tres temporadas maravillosas, somos campeones de la Champions y luego los vendemos. Vamos a pensar en positivo, pero que vamos a ver, sin ser de Lim ni contra Lim. Para que no haya guerras, para que no empiecen tuit. Sin ser de Lim ni contra Lim. Hay una realidad. Méndez y Lim son socios en fondos de inversión que trabajan en fichajes de futbolistas. Uh-huh. Eso es una realidad. Oye, y que compran caro, por lo que yo he visto publicado. No, hacen unos compran negocios muy caro, ¿eh? O dicen que compran a ese precio, porque yo también me agradaría, bueno, a mí. Pagan millonadas por chicos, que bueno, que vamos a ver si se hacen o no se hacen. Porque anda que no hemos pagado también aquí, en la época de los 18 millones, se fichaba aquí por 18 millones, venían unos petardos del 7 a hacer aquí de vacaciones. El Atlético de Madrid, al margen de tener que devolver la deuda a Lim, ojo, que Lim estuvo a un paso de no poder acceder a comprar el Valencia. Le voy a decir por qué. ¿Ah, sí? Sí. Porque el Atlético de Madrid, si no llega a la final de Champions o no hace el temporadón que ha hecho, ganando la Liga y siendo finalista de Champions, por lo tanto, cobrando mucha pasta, no hubiera podido devolverle a Lim todo lo que había puesto en ese club. ¿Y sabe cómo Miguel Ángel Gil le propuso a Lim pagarle o darle garantías? Con acciones del Atlético de Madrid. Si hubiera sido accionista del Atlético de Madrid, una misma persona física no puede ser accionista de dos sociedades anónimas deportivas. Oye, esto aquí me saluda. Fantástico. Pero en Szafrowicz, hoy he dicho una cosa tremenda. Fantástico. ¿En el mismo país o incluso en países distintos? Bueno, vale, ya estoy apretando. Pasamos a publicidad. Oiga. De acuerdo. Eso se prepara antes. Vale, en España seguro y luego en otros sitios vamos a consultar con los asesores políticos de Valencia Abierta. No, perdón un momento. Es que lo de las sociedades anónimas deportivas es única y exclusivamente en España. Quiero decir, le voy a decir más. ¿Sabe por qué son SAD? No. Porque lo normal es sociedad anónima, punto. Sí. ¿Por qué se le puso una D? Esa D de deportivo. Se lo voy a decir, porque lo publiqué yo además. Porque un abogado barceloní, Calixto Mut, viendo la que se venía, registró Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima, Real Madrid Club de Fútbol Sociedad Anónima, Barcelona Club de Fútbol Fútbol Club Sociedad Anónima, y hubo que hacer un quiebro, dado que el Calixto Mut quería ver. ¿Marcas? Sí. La registró y era correcto. Como si fueran los dominios de Internet, no, pero en marca registrada. Un despacho de abogados de Barcelona, regentado por Calixto Mut. Y hubo que añadirle la D, que no existe. En el argot mercantil, una D, sociedad anónima deportiva, no existe, pero se puso para esquivar a Calixto Mut, que obviamente quería cacaos. Bueno, ¿qué? ¿Más cosas? ¿Ya hemos despachado todo lo que vamos al básquet. Nos vamos al básquet. Venga. Hay que hablar del sustituto de Keylor. Muy rápido. Suenan tres futbolistas. Diego Mariño, Riesgo y Levante apunta Toselli, el chileno de la Universidad Católica. Y en el básquet, pues tenemos Barronso, se queda un base estupendo. Ha elegido Valencia, no se va al Chesca, que le llaman ahora, al CSK de toda la vida. Ajá. Ahora se dice Chesca. Los rosters. Esto es el básquet. Me gusta que se quede. Y a ver si mañana podemos decir. ¿Y lo de Lichuk se va a quedar o qué? Yo voy a hacer toda la fuerza del mundo. A ver si mañana podemos decir que Lichuk está roncha también. Muy bien. Capitán, muchas gracias. Un abrazo fuerte. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96 327 2347. Dormitienda. ¡Ya! Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Ruta del Comer Sameliana. Díhuit i Deneu de Juliol disfruta de la fira. Participa en la campanya i a premis de fins a 500 euros. Grans oportunitats, activitats per a grans i menuts. Ruta del Comer Sameliana. Díhuit i Deneu de Juliol. T'esperem. Organitzat per l'Ajuntament de Meliana amb la col·laboració de la Diputació i de la MAC. Come on! Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Hey, call me. Oh. Bueno, pues este es el show de una jove banda, un sextet de la terra que se diu Rock and Wolves. Presenten el seu nou treball i bueno, pues la veritat és que és un gust que en la gira de presentació d'este California Way se incloga este València Abierta, en el que anem a estar un ratet en esta quadrilla. A veure, encara que és una gent molt jove, insultantment jove, ja porten els seus anys de carretera en una altra formació, que ara ens comentaran, però des de fa un any o així van cap endavant en este Rock i Llops, Rock and Wolves. I a més s'han sigut seleccionats per a estar el mes de juliol, que tenen un mes realment molt agitat, en el Arenal Sound de Borriana. O sigui que anem a veure, la cosa va en sèrio. A què sonen? Pues sí, ho teniu. S'enxufen a la guitarra, li peguen a l'amplificador. És una banda de so clàssic, de rock potent. No, de vegades els seus referents són Aerosmith o AC/DC. Tenen bon gust, efectivament, encara que com a frontman o com a cantant hi ha frontwoman. Ja vegeu que són cantants femenines i tots són molt joves. Che, ja estan així, perquè mos heu muntat una escandalera, portaven instruments, no podien portar-los més grans. Esto ha sido una cosa fantàstica. Bueno, Rock and Wolves, bienvenidos, sois... Espera, tengo aquí, por aquí el papel. Rebeca Querol. Hola. Pelaïlla, tu és la que cantes? Sí. Bien, tú eres la que llevas la pandereta, de las que menos ruido has montado. Muy bien. Está María Valero aquí a tu lado. Hola, María, ¿qué tal? Tú tocas el teclado, pero ¿qué pasa? ¿Que no ha dado tiempo a montar el tuyo? No, pero no pasa nada. Bueno, vale, lo puedes tocar a medias con el otro teclista, que claro. Es este Diego. Bueno, este muchacho que atiende por Diego. El batería, pero como no ha venido nuestro teclista, pues no podía. Esto pues... es versatilidad. Hay que apañarse, no, viene el batería, ¿cómo? Pues toco el teclado. Diego Ciprián, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pues me falta Manuel Mañes. No ha venido. El que no ha podido que venir. Es el que no ha venido, vale. Manuel, no has venido. Un saludo. Le ponemos aquí falta y entonces nos me falta Alex Martín. Yo, el bajista. El bajista. Tú sí que has montado bastante. Sí, yo la leo un poquito. Oye, has traído además el ampli Roland, pero el potente, ¿sabes? Sí. ¿Habéis venido con la furgoneta o qué? Con todo. Que va todo. Todos medios en un coche. Oye, pues, en el coche más pequeño que había, hemos probado suerte. Oye, de verdad, os agradecemos el esfuerzo, ¿eh? De verdad, que traigáis el bajo, un bajo muy bonito además, que traigáis los amplis, el teclado este privi. Que mide metro y medio, en fin, todo lo que habéis traído, os lo agradezco. Lo malo de ser bajista es que como le traigas el amplificador, no suena. No, efectivamente. Bueno, y bajos acústicos, pero no es lo mismo, ¿eh? No, lo mismo. Efectivamente. Y me falta Adrián Marín. ¿Qué tal, aquí Adrián? Presente. Aquí estamos. Bueno, que ha venido con su guitarra acústica. O sea, que venéis dispuestos a, en fin, a montar ruido. Oye, muy bien lo de Arenal Sound, ¿no? En un año de formación que os seleccionen para el Arenal Sound. Bueno, ¿quién? La verdad que es un concierto espectacular que... Para llevar solo un año, la verdad que estamos muy agradecidos, muy ilusionados. Y ya te digo, llevamos todo el mes de julio ensayando cada día con la máxima ilusión para ver si ese concierto es un puente hacia muchos más conciertos de ese tipo. Déjame que te diga que estoy convencido que lo va a ser. No sé por qué tengo ya está. Este, ¿habéis aprobado todo? Todo está correcto, ¿no? Sí, sí. Yo terminé exámenes ayer, ya aún no lo sé. Este es el que menos ha ensayado. Pero porque estaba de exámenes hasta ayer. Bueno, oye, Rebeca, Diego, Rustin... ¿Rustin? Soy yo, me llaman Rustin. Llaman Rustin, María, Pibe y Mano, son este sexteto. Por lo que me dicen, Rock and Walls es un proyecto relativamente nuevo... Pero ya veníais de una banda que hacíais musicales, en fin, ya tenéis algo de experiencia en los escenarios, ¿no? Sí, hago la pregunta, pero no quien quiera que responda, ¿sabes? Esto es no, un sí, poco la verdad es que como sí. Los concursos de Sobera. En el caso de Rebeca y yo, por ejemplo, nos llevamos tocando desde hace casi 8 años en el colegio y luego ya con el tiempo se fue formando el tema del musical, que apareció aquí el señor Miguel Valero y se nos dijo, ¿y si hacéis un musical ahí en el colegio para chavales? Y a raíz de eso comenzó la antigua formación, que se llamaba Sigo Insistiendo, y después de los musicales todo ha derivado en esto, que es algo que no sé si mis compañeros esperaban que fuéramos a llegar hasta este punto. La verdad es que a mí me ha sorprendido y estoy muy muy feliz con ello. En un año ya estáis aquí, ¿eh? Sí, sí, estáis aquí en... No digo aquí, en Valencia Abierta, que tan esto prestigio. Esto de, sí, hombre, claro, por supuesto. Está mal que lo digamos, pero pasó por Valencia Abierta, pasan todos los grupos valencianos, pero nos gusta en este Rogle, ya os sabeu así, en este estudi, donar veu al personal que fa música así en el nostre territori. Bueno, sí, realmente, Rebeca, ¿no? Esto aquello, ¡pac! Una rápida trayectoria, esto que vienen los acontecimientos uno detrás de otro. Sí, yo la verdad que no me esperaba que fuéramos a montar un grupo de rock así y que llegáramos a tanto como a actuar en el Arenal Sound. La verdad que está muy bien. Bueno, antes del Arenal Sound os vais a pasar por Aldaya, donde hay un festival sí. También llamado Vental Rock. Efectivamente, sí. Allí sabéis que es la patria del palmito de Aldaya, y donde vais a compartir cartel con otros en fin, sí, conjuntos, que se decía en mi época, nombre. Que meten bastante ruido, sí, por lo que he visto. Ya estamos preparados para este sábado, ese concierto. Ya nuestro manager nos dijeron meter mucho ruido y mucha caña, que... Ese festival va a ser muy muy trayero y nada, pues... ¿Cuándo es lo de Aldaya? Este sábado. Este sábado. 19. Este sábado por la noche. Creo que empieza a las 7, 8 y hasta altas horas de la madrugada. Creo que tocamos hasta a las que el cuerpo aguante. Nosotros 2 y cuarto. Creo. 2 y cuarto de la madrugada tocamos. Hay que esperar. Fíjate, para ver sí, a Rock sí, and Wolves, sí. Efectivamente. Oye, aquí en la... Oye, pues enhorabuena por California Way, porque suena efectivamente muy bien. ¿Qué te parece, David? Pinchamos otra aquí, al gusto de quién, de Raquel mismo. A ver, ¿qué quieres que suene? Por ejemplo, ¿tenemos el CD? García, muy bien. Tú misma. Rebeca. Discos dedicado. ¿Cuál te gusta? Pues... ¿Te apetece? ¿O quisieras? La 5. La 5, va, la número 5. La 5, la de Fallen Idols. ¡Fallen Idols! Una de las baladas que tenemos. Muy bien. Del grupo. De California Way, Rock and Wolves, Fallen Idols. en Idols, Idols caiguts. Sí, señor. Bueno, pues a ver, el menú está bien claro y desde, vamos, solamente hay que escuchar apenas unas notas para saber qué es lo que propone Rock and Wolves. Una base muy sólida, muy consistente, un puchero de rock and roll de realmente de la mejor calidad. Y Rebeca con una voz muy personal, oye, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Esto es básico, porque es verdad que, sin quitarle mérito a estos muchachos, un instrumento puede tocarse bien o con personalidad y con talento, pero la voz es también la personalidad del grupo, y aquí, desde luego, lo tenéis. You got it, que diría el otro. Hoy hemos mencionado, bueno, no sé si decir influencias, pero sí decir cosas que os gustan, bueno, a lo que uno no puede renunciar. Y mencionábamos AC/DC o mencionábamos Aerosmith, que me parece una banda maravillosa, sobre todo lo que hicieron en los 70 me parece maravilloso. Pero mencionáis también a gente negra, y en esta canción además se ve esa influencia un poquito más soul, Aretha Franklin o Michael Jackson. ¿Qué cóctel? Sí, hacemos más singular, ¿no? Es un estilo que muchos nos dicen, nosotros nos definimos como hard rock, más o menos, pero es que mucha gente nos dice, eso no es hard rock, no sé qué. Bueno, pues es que lo que, como tú dices, es una mezcla muy, hay un poquito de todo. Entonces, por ejemplo, nos dejamos influenciar por Aerosmith, por ejemplo, pero el toque negro, como tú has dicho, por ejemplo, de Aretha Franklin o de Bruno Mars o Whitney otra Houston, gente, ¿no? Correcto, pues no sé, nos llama mucho la atención, entonces hacemos ahí una mezcla que, bueno, lo que se está escuchando ahora mismo. Es que en el hard rock hay mucho... Hay mucha variedad, sí. Sí, variedad. Sí, mucho, y algún, mucho purista, mucho igual purista, que diría. Mucho cabezón de la tachuela que dice, oye, ¿por qué no puedo ver claro de aquí con unos coros gospel? Pues oye, si a mí me parece bien, pues lo hago. Muy bien, suena realmente muy, muy chulo. Oye, y el diseño... Está guapo también, ¿no? El logo, eso no me sí. Salía. ¿Esto lo lleváis en la batería, como las bandas, mira, de postín? Ahora que lo dices, sí que me gustaría tenerlo, la verdad. Hombre, haceros un... Está muy chulo, sí. No, estaría... No lo habíamos pensado. Vinilo de estos. Yo me lo quiero tatuar. ¿Lo pegáis? Sí. Que el logo fue un éxito, ¿verdad? Fue de lo primero que hicimos en el grupo, así, y a la primera nos gustó mucho. Se encargó Pibe con un amigo suyo y... Un amigo de la universidad que se dedica a eso, Jorge Civera se llama. Muchas gracias, porque nos ha bendecido con ese logo. Para la hora de camisetas, banderas, todo el mundo, o sea, se sorprende por el logo. Incluso lo hemos visto en gente de la calle que no conocemos, que van con nuestra camiseta. O sea, es increíble. Sí. La gente la compra porque le gusta. Todo el logo, en realidad, aunque la cara del lobo y le sale aquí de, no sé, como de la, está la mancha que tienen aquí los lobos, le sale esa, el clavijero de la guitarra, y efectivamente alrededor ese Rock and Wolf y la huella. Bueno, queréis dejar huella por lo que por lo que veo. Oye, he estado ojeando también un poquito vuestra trayectoria, y me gusta que, además de ser gente de rock and roll y que os gusta andar por la carretera y con la furgoneta y que tenéis alma de rock and rollers, sois gente de buen corazón, ¿no? Porque colaboráis, según he visto en alguna publicación vuestra, con proyectos solidarios en África, con ayudas concretas, es decir, una fuente concreta para una localidad concreta, en Ruanda o en Kenia. ¿Cómo va este, digamos, camino paralelo de Rock and Wolf solidario, digamos? Sí, la verdad que nuestros principios empezaron así, ayudando a ciertas regiones de África que particularmente pensábamos que lo necesitaban de verdad, y todo nuestro esfuerzo se dedicó a ello. Entonces, a pesar de terminar todos esos proyectos y dedicarnos al rock, no hemos querido abandonar esa faceta, y ahora, junto con la Asociación Agua Pura, de vez en cuando hacemos algún concierto destinado a realizar pozos en Kenia. Muy bien. Kiziguro veo aquí en Ruanda, y otro proyecto también en Kenia. ¿Agua Pura se llama la...? Agua Pura es la que se dedica a hacer pozos en Kenia. Y con Oigo Tu Voz, que es la asociación que tenía, sigo insistiendo, llevamos una fuente al centro de Kiziguro, para que los niños no tuvieran que levantarse cada día y andar 2 kilómetros hasta la montaña y volver con el agua. Coger el agua y pasarse horas de camino, ida y vuelta. Y muchas mamás, efectivamente, tienen que hacer este recorrido en África. Bueno, chicos, pues el sábado en el Ventai Rock, que os vaya de categoría. Para lo del Arenal Sound, desde luego, me imagino que os estaréis preparando también fuerte. Pero claro, esto de Rock and Wolf, claro, lanzar un grupo, tener esta imagen, en fin, una cantante, una front woman potente, en fin, todo lo que habéis conseguido, esto hace falta invertir algunas perras. Bueno, ¿qué habéis hecho? Crowdfunding, me han dicho que alquiláis por ahí un estudio también, ¿os buscáis la vida para autofinanciaros? Bueno, La verdad es que aparte de tener el apoyo monetario de nuestro manager de vez en cuando hace falta, del señor Miguel Valero, al cual le mando un increíble abrazo desde aquí, y bueno, y luego de los padres, que es lo típico, también mando un saludo a mis padres desde aquí, ya que estoy. Aparte de eso, pues siempre intentamos sacarnos un poquito las castañas del fuego nosotros. De hecho, ahora mismo acabamos de montar unos estudios de grabación en la calle Quart, que se llaman RW Studios, valga la redundancia del nombre. Y también los utilizamos, tenemos una serie de espacios que utilizamos para alquilar a grupos que necesiten ensayar o a un coro que quiera venir a ensayar, como ya ha estado allí un coro, o para grupos que necesiten grabar su maqueta, su EP, su LP a precio razonable, o cualquier persona que necesite un espacio para practicar cualquier actividad, tanto audiovisual como un despacho para poder hacer, para montar vídeo, para hacer fotos o lo que sea, allí está disponible para que cualquiera que lo necesite, y en cierto modo pues eso nos ayuda también a poder reinvertir nosotros en seguir adelante tanto con lo que es la actividad empresarial como con el grupo que es nuestra actividad principal. Precios populares, entiendo. Sí, la verdad es que estamos empezando. Bastante baratos, la verdad. Muy bien. ¿Y cómo suena en directo Rock and Wolves? Pues oígame, yo que ya que habéis traído todo este, en fin, vamos a verlo, toda la artillería, pues venga, vamos a verlo. ¿Qué vais a hacer? Vamos a tocar el tema que da origen a nuestro primer CD, que es California Way, que es el que más estamos explotando, porque sé que suele gustar más a la gente, así que esperemos que os guste. Muy bien. ¿Tienes que irte a las teclas? Vale, pues vete yendo para allá. Aquí las tenemos. Vale, perfecto. Muy bien. Yo voy poniendo California Way. ¿Por qué California Way, por cierto? ¿Os gusta California? ¿Os gusta...? Sí, nos iremos de viaje algún día. Round, get around. Muy bien. Bueno, California Way, Rock and Wolves, aquí en Valencia Abierta. Ahí de San Jando. La que han liado estos muchachos. Vale, el viejo truco del jack que no conecta. Vale, ya está. Thank you.

Hombre, me mola mucho. Lo tuyo mola más, Chimo. Hoy te lo puedo decir no solamente con Amstel, sino también con Chimo Rovira. Lo tuyo mola más, ¿sí o no? Venga, pues invítame a una Amstel. Venga, va, vamos a tomar una Amstel. Venga, te la has ganado. Venga, toma ya. Venga. Toma ya. Fenomenal. Y que no me acostumbre yo a sentir. No me acostumbre yo a sentir este ruidet sense que se me fasca la boca, obvia. No me acostumbre. Mira que porteña programes y programes fento. Y uno, ya estarás preparado, Leonardo. Pues no, no estoy preparado. Encara se me fa la boca, obvia, de pensar en esa Amstel. No demanes una cervesa, demana una Amstel. Eso es. Ahí eso es aixina. Bueno, ¿qué me contes cómo están en la fira de juliol? Programa per avui, demà, esperem, efectivamente, ¿no? Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, que porta 4 años. He tenido un blanco. Iba a decir Marta Sánchez. Sí. La tengo aquí delante. Bueno, se parece un poco. Es rubia también. Bueno, esta no es rubia. Esta es como morena. Y bueno, tuvo pelo dos. Bueno, tuvo la mitad. Fue medio Marta Sánchez, ¿no? Tuvo una. Estamos recordando que peina ya 40 tacos. Mónica Naranjo. Pero ahora morena. Ahora morena. Ahora morena, pero en sus inicios fue conocida porque tenía blanco y negro. Tenía blanco y negro. Era valencianista. Valencianista de tocor. La nocilla esa que había de dos colores. Corre, qué buena estaba. Qué buena estaba. Que más me gustaba, la morcilla, la nocilla. Bueno, efectivamente, eso mañana. Ayer Kiko González y Santero y los muchachos, la verdad es que hicieron de lo suyo también en... Estarán en mañana Santero y los muchachos, que también tienen actuación el sábado. Estarán con nosotros aquí en Valencia. Paso muy también. Bien, fantástico. Paso, picotazo. Estuve en el sábado en el concierto de... ahora me quedo yo en blanco también, de Antonio Orozco. De Antonio Orozco, no me acuerdo quién había estado el concierto. Una chulada, la verdad es que había un montón de gente y vivimos un concierto. Bueno, pues Antonio Orozco, que estaba en el top 10 de los artistas nacionales, y bueno, pues efectivamente ha venido aquí a Valencia y triunfó, pero vamos, casi tanto como la cerveza Amstel allí, que tengo que decir que degustamos un par de cervecitas mientras estamos viendo el concierto, y es verdad, nos supo mejor. No sé qué tiene. Otra cosa. Porque no sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Que es la nuestra. Oye, podríamos terminar el programa con Carmen, si nos da tiempo, ¿vale? Sí, claro, que la busco. Sí. Vale, genial. Bueno, actos de la Feria de Julio. Vale, aparte de los conciertos, has comentado mañana, Mike Naranjo, pero hoy tenemos la Festividad de Nuestra Señora del Carmen, efectivamente, que se va a celebrar en la Marina Juan Carlos I. También tenemos a partir de las 8... degustación de vinos y embutidos en los jardines del Palau Norte. A las 8 de la tarde. Ay, me pilla con lo de la Marsala. 8:30, procesión de Nuestra Señora del Carmen desde la parroquia de la Santa Cruz del Carmen. 8:30 también, el tío Fredo en los jardines del Palau Norte. A las 9, campeonatos fallos de truc y parchís en los jardines del Palau Sur. Y a las 10, los Memphis Stones, Musical Soul, en jardines del Palau Norte. Yo creo que tiré el dinero con mis clases de inglés, porque he dicho música soul y es música soul. Pero yo bueno, no has dicho Memphis Stones. No, he dicho Memphis, que lo podía haber dicho también. Podías haberlo dicho, pero no. Y es que el tío me preguntó si iba a tomar y dice, ¿tú no estuviste un año en Estados Unidos? Y digo, sí, pero yo creo que hace tantos años que ya ni me acuerdo dónde estuve. Igual no era Estados Unidos. Bueno, ¿sabes que, por cierto, un 45%, lo leí otro día, de los americanos piensan que el hombre no ha pisado la luna? Están con el rollo este. Están todavía y que dicen que eso lo hicieron en un plató. Sí. Pero un 40% es una barbaridad, ¿eh? Esto Iker Jiménez también lo piensa. Iker Jiménez también, si no tenía programa. Él tiene que pensar en esas cosas, porque si no, ¿qué haría en su programa? Bueno, nos vamos hasta 2003. ¿2003? ¿Qué estabas Vamos haciendo a viajar en 2003. ¿Eh? Pues en 2003 estaba ya aquí en la 97.7 Radio trabajando, felizmente trabajando aquí en la 97.7 Radio. Llevaba, pues a estas alturas, llevaría como medio año. ¿Como medio año? No, llevaba año y medio a estas alturas. Fíjate dónde estaba yo. Okay. No estaba haciendo... Ya estábamos cansados de él, ¿eh? Sí, ya estaban cansados de mí. Y no estaba haciendo una sección tan divertida como la que hago ahora. Gracias por decirlo tú y no tener que decirlo yo. Para un día que no lo digo, es que de verdad, ¿eh? Qué rollo. Bueno, 2003. ¿Quién fue número uno? El español que fue número uno 37 veces en las listas de todo el mundo. ¡Ah, hombre! ¡Alejandro Sanz! Alejandro Sanz, no estaba con esta canción que vamos a escuchar. Pues yo es que hablan de Alejandro Sanz y aunque, bueno, triunfó una canción, para mí la auténtica de Alejandro Sanz, la que siempre recuerdo cuando hablo de él, es Viviendo Deprisa, que la vamos además a escuchar ahora. No es lo mismo, es la canción que en 2003 estaba en 37 ocasiones número uno, pero ya te digo que para mí esta es la canción sello de Alejandro Sanz. Esta es de un concierto que... Y el corazón partido, ¿no? Para mí es esta más. De hecho, cuando la canta en sus conciertos es un subidón absoluto, la sigue haciendo. Hace 2 años estuve en el concierto que hay aquí en Valencia Y bueno, en cuanto la canta, la verdad es que la gente se viene arriba. Un tipo muy curioso, por cierto, hablamos de un concierto de Valencia. Pues en un concierto de Valencia, no en este último, sino en uno anterior, un fan colgándose de los cables de la luz logró llegar hasta el estreno donde está, se encontraba Alejandro Sanz. Le dio un abrazo y fue un momento precioso, ¿eh? Claro, tú sabes que si tocas solamente un cable no te da el problema, es cuando metes el dedo en los dos enchufes, pero no sé, si tocas no sé uno si me atrevería, ¿eh? Yo tampoco me atrevería, pero este era un fan hace ese tipo de cosas. Más cosas, una antigua casa discográfica le dijo a Alejandro Sanz que canciones como Viviendo Deprisa, la que estábamos escuchando ahora, no eran muy comerciales y que no iba a vender nada. Y que lo mejor era que las letras se le hiciera Piero Cesano, que era un tipo que trabajaba para Remosotti, pero Alejandro Sanz se negó porque dijo que él quería cantar sus propias canciones. Curioso, vaya vista que tenía. Le dijo lo de no lo veo, ¿no? Luego, no lo veo, al tiempo, lo volvió a ver y le dijo que Santa Lucía te conserve el oído porque lo que... Bueno, ni el oído ni la vista te puede conservar ya, porque las dos cosas las has perdido. Por ejemplo, tras su éxito, para que veamos, Viviendo Deprisa tuvo una pequeña etapa de vacío total en la que no era capaz de escribir ni un solo tema. Y llegó al extremo de preocupación, que creyó que nunca más iba a volver a componer. Fíjate, después se ha dado vueltas. Alejandro Sanz, que como comentabas, tiene incluso un día específico en abril. Es impresionante. El día de Alejandro, que es el día de Alejandro Sanz, pero en Estados Unidos, no en su pueblo. Sí, porque además es un tío que en una entrevista que le había en Televisión Española decía que todos los años le gustaba ir una semana, aunque fuera, a reunirse con sus amigos de la infancia, al barrio suyo de Madrid, donde nació, con sus amigos de la infancia, para seguir manteniendo los pies en el suelo y saber de dónde venía, y que pasaba una semana en el pueblo con los amigos, departiendo, saliendo de cervecitas, y que para él era fundamental, tanto a nivel personal como a nivel mental. O sea, que es un tío que, bueno, fue objetor de conciencia y prestó servicios a la Fundación de Minusválidos Psíquicos ANDE. Quería ser zapatero. De pequeño, cuando le preguntaba, ¿tú qué quieres ser de mayor? Decía, zapatero. Te molaba el rollo de... No sé si de la política tachuelas. O de la... Porque no sé si se refería a Rodríguez Zapatero o a Zapatero de Zapatero a tus zapatos. Pero vamos, sí, pedía, quería ser zapatero. En cuanto pudo, le compró a su padre un Mercedes y una peluquería a su madre. Era la ilusión que tenía. O sea, que también es una... Bueno, por cierto, que su padre y su madre, bien, bastante reciente, en el 2012, falleció su madre de un ataque al corazón. Su isla favorita es Bali. Es supersticioso. No deja que ninguno de sus músicos suba al escenario con ninguna prenda amarilla, pero en cambio es fan absoluto del correo. Por eso casi siempre, que lo hemos visto en sus conciertos, va pues a lo Rafael, ¿no? Rafael también, soy fan de Rafael, no sé si te lo comenté alguna vez, querida amiga María Teresa. Pues es como Rafael, va siempre también de negro. Por ejemplo, el mote de Chan se lo puso un tal Miguel Ángel Arenas, porque cuando lo conoció... Capi, Miguel Ángel Arenas, el Capi. El Capi, porque cuando le conoció por primera vez, le encontró un aspecto oriental, como si tuviera los ojos rasgados, como de chino filipino. Ya supimos el otro día que a los filipinos les da mucha rabia que les confundan con los chinos. Pues los ojos rasgados, dijo, a este vamos a llamar el Chan. Y ya para despedirme, no, tengo un montón más de curiosidades. Sí. Solo puedo despedirme con una curiosidad estúpida. Un neumólogo austriaco aseguró que los niños que se meten el dedo en la nariz y además se comen los mocos tendrán una vida más sana y saludable. Así es que, ¿sabes qué? Me voy hurgándome la nariz y cuando salga del estudio me voy a comer un moco. Así estamos de sanos. Cármenes, muchos besitos. Gracias, David. Gracias, Leo. De Mamesa, les doce y micha. ¡Au, adeu!